resumen de noticias latinoamericanas. Nicaragua. Nicaragua es declarada territorio libre de analfabetismo. Una comisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, anunció que el índice de analfabetismo en Nicaragua es de 4,73%. El país es considerado territorio libre de analfabetismo. El gobierno sandinista aplicó el método cubano de alfabetización Yo Sí Puedo. En 2 años, el índice bajó del 19 al 4,73%. La UNESCO exige que el índice sea menor al 5% para que un país se considere libre de analfabetos. El ministro de Educación de Nicaragua, Miguel de Castilla, afirmó que quedan 18 municipios en los que el índice aún no es menor al 5%. El gobierno buscará reducir la cantidad de iletrados en dichos municipios en lo que queda del 2009. La meta en materia de alfabetización es que en 2015, sexto grado sea el nivel mínimo de educación de la población nicaragüense. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Honduras, un error suicida. Después de que Manuel Zelaya destituyera al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, por negarse a colaborar con él, se distribuyeron todas las urnas y papeletas para la consulta donde se preguntaría a la población si en los comicios generales de noviembre se debe incluir una cuarta urna y determinar si se convoca a una asamblea constituyente que reforme la constitución. El presidente de la Corte hondureña, Jorge Rivera, explicó que el referéndum declarado ilegal por el Poder Judicial es facultad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. Ese mismo día, militares expulsaron al presidente hondureño hacia Costa Rica, dejando al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, instalado como presidente interino. A raíz de los sucesos, los países del Sistema de Integración Centroamérica, SICA, donde participan dignatarios de toda la región centroamericana y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, mantuvieron un encuentro de emergencia en Managua, Nicaragua, para valorar la situación en Honduras. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, retiraron a sus embajadores de Honduras y desconocieron cualquier nombramiento diplomático del gobierno de facto. El Grupo de Río desconoció al gobierno de facto y los mandatarios del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamaron a sus embajadores en Tegucigalpa. El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que su país cortaría el suministro de petróleo a Honduras hasta la restitución del presidente Zelaya. Asimismo, advirtió que las fuerzas progresistas en América Latina tomarían sus fusiles para defender las conquistas sociales. El grupo intergubernamental CA4, que integra en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, anunció el cierre de las fronteras terrestres con Honduras y la interrupción del comercio durante 48 horas como medida de presión. Los países del SICA propusieron además suspender los préstamos del Banco Interamericano de Integración y no mantener ninguna reunión de carácter económico, social, deportivo o de cualquier índole con la dictadura. Por su parte, Estados Unidos aplazó sus operaciones de seguridad y antidrogas para la zona de América Central desde una base aérea que mantiene en Honduras. Mientras, el presidente Manuel Zelaya viajó a la toma de posesión del 1 de julio del presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, donde anunció que regresará a su país una vez que acabe el ultimátum de 72 horas impuesto por la OEA para su restitución, diciendo que si los militares planean ejecutarlo, el pueblo lo juzgará. Sin embargo, no hay que fiarse de la Organización de los Estados Americanos. La dirigente de la organización fraternal negra hondureña, Miriam Miranda, denuncia que la OEA ha paralizado sus funciones en torno a los derechos indígenas porque inexplicablemente no tramita los conflictos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desprotegiendo a más de 30 millones de indígenas del continente. Estos casos tienen que ver con lo que llamó una creciente represión y la aplicación de leyes antiterroristas a los indígenas en su lucha por obtener tierras, particularmente en el centro y sur de América. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Denuncian desaparición de militante del FMLN en El Salvador. Las organizaciones sociales del municipio de San Isidro, departamento Cabañas de El Salvador, denunciaron la desaparición de Gustavo Marcelo Rivera, líder social del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El jueves 18 de junio fue la última vez que Rivera fue visto. Las organizaciones afirman que el hecho tiene que ver con la oposición del militante a la empresa minera Pacific Rim. Marcelo Rivera es director de la Casa de la Cultura de San Isidro, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas y militante del FMLN. En la actualidad, el líder participa de una campaña para concientizar a la comunidad contra la exploración y explotación minera, a las que llama proyectos de muerte. A su vez, Rivera realizó constantes denuncias al alcalde Ignacio Bautista por haber cometido fraude en las elecciones últimas y por corrupción en la administración de la alcaldía. Por estas actividades, el militante recibió amenazas de miembros del partido en el poder municipal, la Alianza Republicana Nacionalista ARENA. A la vez, intentaron arrollarlo y publicaron panfletos difamándolo. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate, late de ley, y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate, late de ley, y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. Presidente Zelaya quería convocar, recordemos, un referéndum para preguntar a la población si era favorable a reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial, lo que provocó una crisis política sin precedente. A una consulta. Consulta popular. Por el solo hecho de querer hacer una consulta popular. A primeras horas de la mañana, el presidente del país, Manuel Zelaya, fue sacado a la fuerza, fue golpeado. Esta es la parte de atrás de la casa del presidente Manuel Zelaya, los impactos de balas que pueden observar en esta puerta donde fue violentada. Desde Honduras, para todo el mundo. He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es un zarpazo al país, es una bofetada al mundo entero. Es un retroceso de 40, 50 años a la época de la dictadura, de la doctrina de la seguridad nacional. Información de última hora, antes de proseguir, les comentamos que están cortando en este momento el suministro de energía en todo el país centroamericano. Bien nos lo informaba hace pocos minutos el señor César Romero de Canal 8 de Honduras, que estaban cortando la electricidad en la ciudad de Tegucigalpa. Pues bien, esto se está ampliando a todo el país. Cortaron la luz eléctrica y están cortando los teléfonos también. El golpe de Estado contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya. Un golpe de Estado sorpresivo llevado a efecto por fuerzas militares del país centroamericano. Presidente de facto de Honduras, Roberto Michelletti, anunció un toque de queda por 48 horas. También dijo que si el presidente Manuel Zelaya desea regresar a Honduras, se respetarán sus derechos, siempre y cuando no regrese con el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez. Que si él en su momento desea regresar al país en una pose sin apoyo de don Hugo Chávez, nosotros con todo gusto vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Hemos dicho que aquí tenemos el espacio para todos con los brazos abiertos. Que allí no hay golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. No queremos traidores, no queremos traidores. ¡Fuera diputados! ¡Fuera Michelati! ¡Fuera grupos de poder! ¡Traidores! ¿Qué piensa lo que está pasando y por qué han decidido continuar con el proceso así no es el presidente? Hemos decidido continuar por una simple razón. Manuel Zelaya es el presidente de Honduras. Nosotros lo elegimos y debemos defender la Constitución de la República y el mandato. Y estas votaciones van a ser el futuro de Honduras. Que hemos vuelto 50 años atrás, donde antes se repetían los diferentes golpes de Estado y no había libertad de expresión ni de elegir, mucho menos a un presidente. Hoy que estamos viendo bajo una democracia, estamos repitiendo lo mismo y no es posible. Que tenemos que unirnos, mire, todos los sectores políticos, sociales, económicos de este país, pero mirando hacia un futuro, o hacia un futuro de una mejor patria, con propósito de un plan de gobierno a largo plazo, que nunca se ha visto ni se ha oído. El repudio contra el presidente de facto Roberto Michelletti es generalizado. Rechazamos categóricamente las declaraciones del presidente de facto totalmente equivocadas que dice que el presidente Zelaya regresaría si es que no goza del apoyo del presidente Hugo Chávez. Queremos decirle que los más de 20.000 ciudadanos hondureños, según lo que nos han manifestado los compañeros dirigentes sindicales hondureños, están en las puertas del Palacio de Gobierno, y quienes acompañan la postura de liberación del presidente Manuel Zelaya no solamente son los países del ALBA y los pueblos de América Latina, es el propio pueblo hondureño. Roberto Michelletti Báin, cuando dieron el golpe de Estado el 3 de octubre de 1963 a un gobierno constitucional de Ramón Villeda Morales, usted supuestamente era de la Guardia de Honor presidencial de ese gobierno. Hoy, por favor, no se convierta en golpista. Retroceda ante esas actitudes de sátrapas, ante esas actitudes de golpista, de troglodita. Por el amor de Dios, se lo pido como mujer, como ciudadana y como madre. ¡Ya basta! ¡Adelante, latino! ¡Rompe dictadura! América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza.